Callejereando esta tarde de sábado. Ahora sí, después de todo este calor, de todo este trayecto, por fin nos hemos bajado aquí en la Alameda Central de la ciudad de Querétaro. Álvaro Guevara, Jennifer Margain, los estarán acompañando en este trajín de vidas, de experiencias y de caminos que de repente se van cruzando en esto que en el día a día yo creo que vamos experimentando. Tal vez de maneras diferentes, de repente buenas, de repente malas, pero sorpresas nunca faltan. Sí, la verdad es que la ciudad y cualquier ciudad o cualquier espacio público lo vivimos de mil maneras, pero una manera que es esencial para vivir el espacio público es transitarlo. La banda viene, la banda va, ahora sí que subimos y bajamos para todos lados y esto es algo constante. Entre semana y fines de semana también lo hacemos. Para ir al trabajo nos transportamos. Para regresar de la escuela nos transportamos. Para ver a la chica, pues también eso es esencial. Hasta incluso a veces es de, oye jefe, no seas gandallón, lavo el coche y le pongo gasolina, pero presta un poco el transporte, ¿no? Entonces, en nuestras vidas diarias está muchísimo más que presente la forma en la que venimos y vamos. En este espacio público, en esta ciudad de Querétaro, pues es también muy diverso. Y en esta emisión, los callejeros nos subimos, nos bajamos de las rutas, de aquellos transportes que consideramos, nos subimos, nos bajamos de diferentes camiones, taxis, esto es lo que denominamos el transporte colectivo, que ya vamos a estar cotorreando, y que después de que Álvaro pagó el pasaje para llegar aquí, vamos a estar platicando un rato mientras vas a la siguiente ruta. Bandita, pues recuerden que si quieren participar con nosotros, están algunos medios de contacto más que disponibles para todos y todas. 710, teléfono local 238-5111, la Lada sin costo, incluso para quien no tiene por ahí crédito en su celular. Esto del estudiambre nos está pegando también, incluso en el transporte, claro. Sí. Entonces, si para ahí algunos comparten esta categoría de estudiambre y no tienen teléfono con cuál hablar, recuerden que la Lada sin costo siempre entra a la llamada 01800-716-2330. Y también, bueno, pues el espacio Cibernauta, en donde también los tránsitos son muy, muy locos. Pueden escribirnos en el Messenger a través de alacalleradio@hotmail.com. De transporte público y colectivo, estaremos platicando a los callejeros en esta emisión. Y de verdad que salimos a la calle.